El éxito es la conquista constante de nosotros mismos, el desarrollo de nuestra inteligencia, de nuestras potencialidades. Es la habilidad de aprender a escuchar el pensamiento correcto y discernir un lugar a donde ir. El éxito lo determina el enfoque que yo le doy a mi vida. Es tener una visión clara de quién soy, cuáles son mis fortalezas, aceptarme como soy e ir en pos de aquello que me inspira. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Soy Stephanie Campos y estamos listos para compartir nuestra entrevista El Éxito No Es Casualidad. Éxito es tener esperanza en un mejor mañana. Es levantarse e intentarlo de nuevo, creyendo que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Una persona exitosa jamás se detiene, sino que sabe que constantemente puede estar caminando y alcanzando sus sueños. Escuchemos esta entrevista y aprendamos cómo ser personas exitosas. Continuamos hoy con el tema El éxito no es casualidad. ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué herramientas necesitamos? Son las que estamos aprendiendo en esta audición y lo vamos a conversar con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Bienvenido. Qué bueno, Stephanie, que podemos charlar del tema y gracias por traerlo a los micrófonos de Enfoque a la Familia, porque es uno de los temas que disfruto conversar. Y es muy necesario que las personas sepan que todos tenemos acceso al éxito. Ayer conversamos acerca de lo que es, acerca de las excusas, pero algo fundamental para poder alcanzarlo es la importancia de lo que creemos. Lo que creemos va a determinar nuestro accionar. Lo que creemos va a determinar lo lejos o lo cerca que vamos a llegar. Cuando creemos cosas negativas, nos van a limitar, van a determinar que nuestro accionar sea escaso, pobre, limitado. Por eso tenemos que aprender a desatender los pensamientos negativos que producen miedo o acrecientan los complejos. Tenemos que sustituirlos por pensar bien, aquello que nos motiva, que nos impulsa a alcanzar lo que soñamos, lo que planeamos. Al pensamiento correcto debemos añadirle acción, perseverancia, determinación y el tiempo necesario para producir los resultados. Pero tenemos que entender que todo inicia con el pensamiento correcto. Número uno, lo voy a lograr. Número dos, creo que si Dios puso este sueño en mi corazón, es porque soy la persona elegida para llevarlo adelante. Nadie se ha sentido en la capacidad de llevar adelante las cosas y los retos que tiene por delante. Todos lo que vivimos es más de lo que un día imaginamos que podríamos llegar a ser. Esto quiere decir que hemos sido llamados para cosas grandes. Nos ponen el reto de hablar bien de nosotros mismos y hablar bien de los demás. Esto nutre nuestro ser interior. Debe ser una máxima en nuestra vida. Siempre voy a hablar bien de mí mismo y siempre voy a hablar bien de los demás. Porque lo que pienso va a determinar cómo me siento y cuán lejos puedo llegar. Por eso tengo que elegir el pensamiento correcto, erradicar los pensamientos incorrectos. Y al pensamiento correcto debo añadirle inteligencia, es decir, la habilidad de aprender de las experiencias de otros y la habilidad de desarrollar el conocimiento necesario para alcanzar lo que he soñado. Cuando hablamos de creencias, son ese conjunto de ideas que hemos venido acumulando desde que estamos pequeños, llegamos a la juventud, a la edad adulta y empezamos a desarrollar quizás proyectos, sueños o anhelos. Sin embargo, no todas las personas desde pequeños recibieron palabras de afirmación, palabras de motivación, como muchos padres de familia sí lo hacen, que usted puede, y van sembrando esa seguridad en el niño. Llegan a la edad adulta llenos de inseguridades, de temores, llenos de pensamientos erróneos, de una autoestima baja, dañada. ¿Cómo superar todo ese combo de ideas negativas para empezar a tener creencias saludables? Fe es lanzarse al vacío creyendo que los brazos de Dios me van a sostener. Así se rompe el miedo, lanzándome al vacío, creyendo que el sueño que me apasiona lo puedo alcanzar. Número uno. Número dos. Esperanza es creer que el mañana que sueño se va a convertir en realidad. Es avanzar y dar pasos pequeños y grandes en pos de aquel camino que me va a llevar a alcanzar lo que he soñado. En tercer lugar, debo de nutrirme de los pensamientos correctos, aprendiendo de quienes superaron sus miedos. La vivencia mía, la que usted describió de descalificación, de abuso, de humillaciones, todas las personas o la mayoría de las personas lo hemos vivido de una u otra forma, ya sea en escuela, ya sea en la casa, ya sea por los amigos, todo. Pareciera como que es una constante en el mundo, que algunas personas fueron enviadas para destruir el amor propio de otro. Bueno, entendiendo que esto es así, lo que eso hace es fortalecer carácter. La adversidad, el propósito que tiene es formar en mí el carácter correcto. No nací para ser lo que la otra persona dice que yo soy. No nací para creer lo que esta persona dijo de mí. Yo soy lo que Dios dice que yo soy y alcanzaré lo que Dios dijo que yo alcanzaré. Aprenderé a tener el pensamiento correcto para superar esos miedos. El otro principio es perdonar a quienes me ofendieron, a quienes me hirieron. El perdón no es un sentimiento, es una decisión que tomo y la sostengo en el tiempo hasta que produce nuevos sentimientos. ¿Cómo lo supero? Caminando en la dirección correcta, aunque sienta que todavía tengo miedo. Así lo supero. Caminando por voluntad, atreviéndome por voluntad, hasta que un día ese sentimiento negativo dejó de ser dominante y se convirtió en algo que está ya casi como un resabio del pasado, pero ya no conduce mi presente. También cuando hablamos del éxito, y ayer conversábamos que es un proceso, que todos los días tenemos que caminar, disfrutar el viaje, van a venir los obstáculos, van a venir los momentos difíciles, la adversidad. ¿Qué hacer cuando nada sale bien? ¿Qué hacer cuando nada sale bien? Volverlo a intentar. Quiero decirle que todas las grandes empresas muchas veces tuvieron que pasar por el valle del fracaso, de la quiebra, tuvieron que cerrar, tuvieron que volverlo a hacer de nuevo. Nacieron de las cenizas. Así es que cuando nada sale bien, lo único que queda es volverlo a intentar. La adversidad que produce angustia, desesperación e incluso en algunos momentos nos deprime y produce pensamientos alterados, emociones que nos hacen sentir mal, es producto del momento. Tenemos que recordar que son sentimientos que van a pasar pronto. Lo que yo debo de entender es que esta adversidad, que esta situación, lo único que produce en mí es fortaleza de carácter, o el carácter necesario para el reto que sigue. Y lo que tengo que hacer es caminar en la dirección correcta, superar este miedo que me produce, creer que puedo volverlo a intentar, creer que esta idea que me he propuesto se puede convertir en realidad. Debo concentrarme en mis puntos fuertes, acercarme a amigos correctos para que me estimulen y me apoyen, leer la literatura correcta que me ayude a ir en la dirección, en la mejor dirección. Éxito es mantener viva la esperanza de un mejor mañana, lo que permite apreciar mi presente y ver oportunidades en lugar de dejarme dominar por los miedos. Algo que tenemos que desarrollar en nuestras vidas es una visión, es saber para dónde vamos, es esa imaginación activa de una meta por lograr. Y muchas veces, al no haber una visión, quizás no hay una pasión por vivir. Quien no tiene una visión puede ir en cualquier dirección. Quien no tiene una visión clara, los demás le dictan su agenda. Quien no tiene una visión clara no sabe cuánto le falta para llegar o no sabe si ya llegó. Stephanie, quien no tiene una visión simplemente está aburrido. Es una persona que usted siempre la va a ver con sueño, cabizbaja, indiferente, nada le emociona, nada le apasiona. Habla con un apasionado y el otro dice de verdad, como si no tuviese emoción. ¿Cuáles son los beneficios de una visión? Me mantiene enfocado, me mantiene activo en una dirección, inspira a los demás. Si yo no tengo una visión, correría en cualquier dirección, pero una visión me mantiene enfocado. Y el poder de mantenerse enfocado es que me permite desarrollar más mi productividad, ser más asertivo en mis decisiones. No hay acción si no hay una visión de futuro. Toda visión que nosotros abrazamos va a despertar pasión dentro de nosotros. Si usted me dice, pero yo no tengo una visión personal. Bueno, únase a una visión grande que le apasione su vida. Es lo que hemos hecho en Enfoque a la Familia. Extraer la visión particular de cada uno y unirla en una visión grande que fundó nuestro director original, el doctor James Dobson, y que ahora a nivel internacional la dirige Jim Daly. Y ahora nos apasiona ser parte de una comunidad mundial con presencia en 160 países, con programas en 25 idiomas. Esto nos inspira a nosotros. Bueno, cuando uno es parte de una visión grande, uno también puede realizarse, pero tiene que enfocarse. El sueño nos mueve a la acción, nos despierta en la noche emocionados, estamos dispuestos a trabajar hasta el cansancio. Hay quienes simplemente esperan que el reloj marque para irse. Están muertos, simplemente son trabajadores que viven de un salario cuya vida es pobre porque no tiene emoción, no tiene sentido. Aquí surge la pregunta, si yo estoy en un trabajo así, ¿qué debo de hacer? Renuncie. Renuncie y busque algo que le apasione. Vaya detrás de aquello que le apasione. Ah, pero ¿cómo hago para sostener mi familia? Pues primero busque la nueva opción y luego renuncia. Pero tiene que darse la oportunidad de avanzar. Conozco muchas personas que han llegado a la edad adulta y murieron en vida. Simplemente murieron en vida. Usted los mira y son personas que viven frustrados, reclamando a la vida. ¿Qué hice? Cuando yo tomé la decisión de dedicarme a trabajar con familias y dejé mi carrera de derecho para dedicarme a esto, nunca olvido a algunos colegas a los cuales les compartí mi pasión. Un par de ellos se emocionaron y se les mojaron sus ojos. Uno de ellos me dijo, si yo pudiera hacer lo que vos estás haciendo, dice, ¿cuánto no daría? Dice, simplemente yo debo de heredar la oficina de mi papá y continuar con una tradición familiar. Nada puede robarnos la capacidad de tener un sueño personal que me inspire. Y yo tengo que entender que nací para convertir mis sueños en realidad. ¿Cómo nace una visión? Por una inquietud, por un deseo, escuchando una historia. Ahí se inspiran las cosas. Cuando usted habla con los demás, cuando usted tiene hambre por descubrir cuál es la pasión que le inspira, hacia dónde me gustaría dirigirme, otra vez haciéndome preguntas como ¿en qué yo soy bueno? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué me inspira? ¿Qué me mueve el corazón? ¿Qué me hace llorar de emoción? ¿Qué legado me gustaría dejar a la humanidad? Cuando uno se hace preguntas como estas, uno descubre la visión que le apasiona. Así es. Y bueno, creo que nuestro reto para poder descubrir el éxito es convertir en una aventura todo lo que hacemos. Mañana vamos a continuar hablando más de este tema que nos emociona, nos apasiona y creo que nos da una nueva esperanza de poder hacer las cosas mejores. Espero que Dios nos apasione a todos para ir detrás de una visión que se mantenga como un norte en nuestra vida. Una visión es una forma de imaginar activamente la meta que vamos a lograr. Es fijar la mirada en el horizonte y saludar a lo lejos el lugar al cual queremos llegar. Mañana recuerde escuchar la tercera parte de esta entrevista. Si usted necesita comunicarse con nosotros, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o visite nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.